Zambalele le se ha caído, tiene una pierna quebrada, quiso subir a la luna y se cayó en la laguna. Zamba, zamba, zambolere, pise el vestido de cedolara. Zamba, zamba, zambolere, pise el vestido de cedolara. Zambalele, zambalele, zambalele, zambalele. Bolere, bolara, bolere, bolara. Sambalele, sambalele, sambalele, sambalele. Okay.